A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto sigue siendo El País de los Sueños, RAI Radio Andalucía Información. Group Nitro, my best to you, lo mejor de mí para ti. Lorenzo Romero es el productor. Tiempo y espacio exclusivamente para la mejor música del mundo. I find myself calling out to you, and when I am strong, the glory still belongs to only you. You are the strength of my life, whatever I'm going through. You, the pressures of life make me sometimes think of doing wrong. My spirit inside reminds me that you are on the throne. Every care of this world, you told me to put on you. I cast my in you, Lord. La música de Club Nitro con interesantísimas colaboraciones en todo este producto. Espléndido disco con 12 canciones que estamos desgranando poco a poco aquí en RAI, en el País de los Sueños. Vamos a centrarnos ahora en la música tropical. Lo hacemos en los próximos minutos con Shields, Going Underground. Lo que estamos escuchando, las 5 en punto en Río. We'll be right back. minuto la primera vez que lo escuchamos. El debut en 2001 con See What Happened, mira lo que está ocurriendo. Going Underground es un trabajo posterior de 2010-2011. Posiblemente el tercer disco, aunque es probable que existan algunos más. Joyce y Joao Donato, juntos con Aquarius. La música tropical exquisita. Luz da Cansao es lo que estamos escuchando. Ultimamente dei pra pensar coisas que eu nunca poderia imaginar. Andei pensando, não sei porquê, como seria minha vida sem você. Sinceramente, foi bem ruim. Eu preferia que esse amor fosse sem fim. Inseguranças de uma mulher. Dificilmente a gente vive como quer. Quanta tristeza, que solidão. Saudade me apertando o coração. E eu sem notícias, sem nem saber por onde anda, o que foi feito de você. Mas finalmente, na multidão, discretamente ouvi bater meu coração. Você chegando, luz da canção, iluminando feito um dia de tendrá cuando, lo hemos comentado muchas veces, ustedes lo saben además, los mejores músicos del mundo, independientemente de a qué se dediquen, cuáles sean sus objetivos, cuáles son los instrumentos, sean vocalistas, instrumentistas, siempre han sido abducidos, han sucumbido ante el poder de una música impresionante. Esa que surgía en Brasil hace más de 50 años, más de medio siglo, bastante más, con bueno, Toño Benny y todos los de su generación, esa bossa nova, esa cosa nueva que se extendió rápidamente a todo el mundo, con la que se ha cautivado a muchísima gente a través de todos los años que llevamos escuchándola. La bossa también es protagonista con Astrud. Astrud y una versión de Insensatez es nuestra próxima propuesta aquí en Radio Andalucía de Información en RAI. Esto es el País de los Sueños. Fez chorar de of the feminine kind. He lives for evenings when the answer is a yes. That's the description of mejores voces del mundo, Lisa McClory, la protagonista con Time Signatures, un buen disco que está a caballo entre 2010 y 2011. Like I've known you all my life. canción se llama Simpático. Ella es Mai Salik. Después estaremos con Tim Bowman, Hi Jeff. Ambas canciones del mismo recopilatorio. Music Wave, Volume 14. Es una mujer de Baltimore, Maryland, que determinó el destino de su vida profesional con solo 6 años. Mientras estudiaba en la escuela elemental y cantaba en algunas obras de teatro y en algunas iglesias. Algo común en algunas de las mejores voces de América, o en prácticamente todas, no en algunas. Es japonés, es batería fundamentalmente. Jimbo Jambori. Son 10 canciones con Akira Jimbo como protagonista. En RAI, la mejor música, el país de los sueños. música de Kira Jimbo, un baterista con una increíble capacidad ambidiestra para tocar el instrumento que nació en Tokio, Japón, que se hizo famoso como parte del grupo japonés de fusión Casiopea, que tantas veces hemos escuchado, una banda formada a finales de los años 70 con el guitarrista Issei Noro, el teclista Minoru Mukaya, el bajo Tetsuo Sakurai y Takashi Sasaki, además del de Akira Jimbo. Otra historia. Anticipábamos antes su llegada. Tim Bowman. Esto es High Def. Esto es música. Esto es Radio Andalucía Información. We'll be right back. El guitarrista de Detroit, Tim Bowman, el que estábamos escuchando con High Def aquí en Radio Andalucía Información, dando paso a otra historia. Joey Jones, Hot and Cool. Así es como se llama el disco. Son 10 las piezas, exactamente. Y esta es la versión de un clásico, Lala Means I Love You. Viejo éxito hace muchos años, perdido en la tradición americana de los Delfonis. Con ellos suena de esta forma. Means I love you, la la la, significa que te quiero. Es un éxito de los Delfonics que estábamos escuchando hace solo un momento con Joey Jones en este Hot and Cool. La mejor música sigue adelante. Recuperamos a Lisa McClory, a su Time Signatures. En el país de los sueños, Won't Say Bye Bye. Out of sight, come dancing. Life is a sample we can taste. Let's glide a little grace. Come dancing. And now the lights are down. There's no one else around. We'll never be this young again. The night is made of stars. The sky is ours. Estupendo disco, estamos encantados con él. Team Signature, Lisa McClory. Así es como se llama esta estrella. Nos entregamos inmediatamente a la música de Travis Vega. Es un guitarrista de estilo semejante al de George Benson, Wes Montgomery, Pete White, mezclando hábilmente rhythm and blues, pop e incluso música de baile en su propuesta. El debut de 2004. Después Smooth Urban Night. Y esta producción, Just Let It Flow, que data exactamente de 2007. Tenemos mucho más. No nos quedamos aquí ni muchísimo menos. Joe Kraus fue la voz solista de una versión tan suave como elegante que Pee Wees hizo del tema I Heard It Through the Grapevine. Lo escuché a través de un rumor. Esto forma parte de su propia música. Joe Kraus con Non Can Tell. RAI Radio Andalucía, información en tiempo del País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. You don't know what you know so well. There's a lot no one can tell. The whole truth and nothing else. You don't know what you know as well as you would want to know to tell. The whole truth and nothing else. You don't know what you know so well. There's a lot no one can tell. There's a lot no one can tell. the whole truth and nothing else. Yo Kraus. You don't know what you know so well. Yo Kraus, que llega desde Centro Europa, trompetista, compositor de smooth jazz de origen germano, lógicamente, hace solo un momento Lisa McClory, Travis Vega con Whenever, Wherever. Y ahora tiempo para dedicarnos a la música de Yves Mendes. Es una porción de su álbum Magnetismo. Cerrando ahora en Radio Andalucía Información. Be with me tonight. Quédate conmigo esta noche. Get on the train and stay there. So the way the pain. Breathing the air till you don't care. Who is to blame? I'm not your destination. I'm not the road you roam. I am the far horizon. Lost in your blue. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.